Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda, el programa de radio del espacio literario Juan L. Ortiz, del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Hoy tenemos dos invitados especiales. Estoy aquí con el poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muy bien. Y con la traductora estadounidense, Kate Hayden. ¿Cómo estás, Kate? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es una alegría tenerlos aquí y que hayan podido estar un poquito antes del festival aquí en Buenos Aires. Están paseando y conociendo un poco la ciudad. Sí. ¿Nunca habían estado en Buenos Aires? No, es la primera vez. Ya estábamos. Siempre fue un sueño venir aquí, ¿no? Y por eso vinimos antes del festival, para conocer un poco la ciudad, todo lo que sea posible, ¿no? Bueno, en este festival ustedes van a estar realizando un homenaje junto a Jorge Bocanera, a nuestro gran poeta nacional que es Juan Gelman, que bueno, nos dejó físicamente el año pasado, pero su poesía sigue estando allí. Ustedes tuvieron un vínculo con él muy fuerte, ¿no? Sí. Un amigo. Claro, bueno, a Juan lo primero que pasó fue leerlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el contacto con su obra viene de una antología que publicó Casa de las Américas en La Habana en los años 60, creo. Y ese librito, una edición preciosa, un libro cuadradito, ese libro cayó una vez en mis manos, era una antología y realmente me cambió la vida. Uh-huh. Y siempre en los debates intelectuales en Cuba en los años 70, 80, Gelman se convirtió para nosotros, los poetas jóvenes cubanos de entonces, se convirtió en el modelo para nosotros, porque Juan permitía, la poesía de Juan permitía ser al mismo tiempo una poesía de una profunda carga social, de una intención social muy y política muy fuerte, y al mismo tiempo de una extraordinaria creatividad. Uh-huh. Y entonces eso nos en el espacio, en la poesía de Juan sucede todo. Uh-huh. Y hay objetividad y hay subjetividad al mismo tiempo, y hay un lenguaje claro y directo con un lenguaje poético de una gran condensación. Uh-huh. Para decirte dos cosas, ¿no? Y después lo conocí como, y desde que soy muy joven, lo vi muchas veces en muchos lugares del mundo, lo entrevisté y terminé siendo, con Kate aquí a mi lado, su traductora al inglés. Uh-huh. Y yo conocí su poesía un poco más tarde, ¿no? En la universidad, de estudiante de posgrado, en un curso sobre la poesía, precisamente el conversacionalismo. Uh-huh. Y tuve la suerte, eso fue en la Universidad de Oregon, y él fue a un encuentro ahí. Y en gran parte porque Víctor ayudó a invitarlo, y pude conocerlo, y bueno, hablamos sobre la posibilidad. Eso fue en el año 96. ¿Ustedes ya estaban casados? ¿Hay que decir están casados? Bueno, claro, sí. Estábamos, Juan fue el padrino. Sí, fue el padrino. Sí, de nuestra relación realmente. Y... porque, bueno, para quienes no lo conocen, Víctor Rodríguez Núñez es un referente de la poesía cubana de la generación del 80. Participó de una revista mítica, para los que conocen la realidad cultural de la isla, que fue El Caimán Barbudo. ¿Y cómo fue tu participación, Víctor, en esa revista? Desde ese primer libro que publicaste en el 79 hasta ahora, con una vasta obra. Basta mencionar el libro que te acaba de publicar en España, la editorial Valparaíso, de Hielos, ¿no? Contar un poco a la audiencia esa trayectoria tuya. Bueno, El Caimán Barbudo es una publicación cultural cubana que se fundó, creo que en 1966. Empezó como el suplemento cultural de un periódico, Juventud Rebelde, uno de los dos periódicos más importantes de Cuba, pero después se independizó. Uh-huh. Y desde entonces ha estado involucrado en todo el proceso de la cultura cubana. Y durante los años 80, cuando nosotros, mi generación, le tocó, por razones cronológicas, hacer el Caimán, lo convertimos en la revista cultural más importante del país durante toda esa década. Uh-huh. Es decir, todos los debates de la cultura cubana pasaron en las páginas de esa revista. Y cultura incluso en el sentido amplio de la palabra, no solo elitista. En el sentido antropológico. Claro. Y prácticamente todos los escritores cubanos de toda la generación querían publicar en El Caimán y tratábamos de publicar y de cubrir lo más posible sin sectarismo, solamente con el, digamos, el sectarismo de la calidad, lo que nos parecía realmente valioso. Pero también los artistas plásticos, ahí armaron su, se armó la generación, una de las generaciones más importantes de la plástica cubana, que se llama la generación de Volumen 1. También fue un lugar de apoyo y de base para la nueva trova en su segunda generación. Es decir, pasaron muchas cosas en El Caimán que llegó a ser tiradas hasta de 250.000 ejemplares. Claro. Y se agotaba. Incluso grandes escritores como Gabriel García Márquez nos daban sus obras para publicar. Publicamos por entregas Crónica de una muerte anunciada. Qué bueno. En la revista, y Eduardo Galeano colaboraba constantemente con nosotros. Había muchos escritores latinoamericanos que publicaban en el Caimán, que no solo se ocupaba de América Latina, nosotros también teníamos una mirada especialmente hacia los países socialistas europeos. Uh-huh. Ahí hablábamos mucho de los debates que había ahí en esos países y tratábamos de divulgar literatura de esos países, ¿no? Y cultura en general de esos países. Es decir, yo puedo, no hay un nombre para mi generación, a la generación que pertenezco, puede ser de los 80, aunque ese título es disputado por la generación que viene después de nosotros. Podríamos ser la generación del Caimán Barbudo muy fácilmente. Hay grandes escritores cubanos que forman parte de esa generación. Pienso en Leonardo Padura, que fue redactor del Caimán Barbudo. Pienso en Abilio Esteves, otro gran novelista cubano. Pienso en poetas como Alex Fleites. Es decir, en el Caimán publicamos a todo el mundo importante en la cultura cubana tuvo algún grado de exposición en el Caimán. ¿Y de ahí cómo llegas a Estados Unidos a doctorarte ahí? Ese es un largo camino. Yo viví en Nicaragua durante los años de las finales de la Revolución Sandinista y el principio de lo que llaman la transición a democrática, si eso es posible, ¿no? Entre el año 88 y el año 92. Y al final, en un determinado momento, yo era editor de una revista en Nicaragua que era una revista dedicada a la costa caribe de Nicaragua, y en esa revista publiqué a muchos lingüistas y entre ellos a una gran lingüista francesa que entonces se llamaba Colette Craig. Ella cambió su nombre porque se divorció. Uh-huh. Ese era el apellido del marido y es una gran profesora de lingüista, discípula de Noam Chomsky. Uh-huh. Y ella me invitó a hacer un doctorado en Estados Unidos, ¿no? Es decir, yo no fui a Estados Unidos como un disidente, no soy un disidente, claro. Ni soy un escritor oficial cubano, porque ninguno de mi generación quiso serlo, con muy pocas excepciones, ni soy un escritor disidente. Son para mí dos caras de una misma moneda, en el sentido de una relación un poco oportunista con los poderes y el Estado. Y lo que nosotros hemos tratado es de ser independientes, de mantener nuestra independencia, lo cual no quiere decir que apoyemos. O sea, se puede ser independiente, claro, y apoyar a la revolución al mismo tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hemos... Entonces, por casualidad, fui a la Universidad de Oregon, hice una maestría allí, después hice un doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Y lo más interesante de todo esto es que cuando yo me fui de América Latina, por decirlo de alguna forma, estaba la intelectualidad latinoamericana obsesionada con el posmodernismo. Uh-huh. Y todo lo que significaba el posmodernismo en términos de desmovilización social y de falta de una mirada crítica, etc. Uh-huh. Y cuando llegué a la Academia Norteamericana, me encontré ahí los estudios culturales y me encontré allí los estudios de descolonización y me encontré el feminismo. Y alguien dijo que el marxismo había muerto en el resto del mundo para resucitar en la academia norteamericana. Entonces me encontré un ambiente que era muy propicio, un ambiente que era muy, no estaba totalmente divorciado, ni mucho menos de la formación de mi proyecto como escritor, ¿no? Bueno, y ahí la conociste a Kate, a tu compañera, claro. Así que bueno, y Kate, que además es una estupenda traductora, que se animó con los poemas de Sidney West, ¿no? Y después de la pausa vamos a escucharlo a Víctor, leer algunos poemas, y a Kate, si se anima, a leerlo a Hellman en inglés. Ah, con mucho gusto. ¿Eh? Con mucho gusto. Bueno, hoy para escuchar un poco, tiene que ver con ese poema que leí en la apertura, que fue un poema que tuve la suerte de leérselo a Juan Hellman en Ecuador y que a él le gustó, que se llama Juan Hellman Visita Río. Estamos escuchando a ese gran cantautor que es Milton Nascimento, de Minas Gerais, y de ese disco vamos a seguir escuchando canciones. El disco se llama Angelus. En este caso, lo que se viene ahora es una canción de los Beatles, en versión de Milton Nascimento, que es Hello, Goodbye. I say La Molienda. Harina para el costal de la cultura.